Hablaremos hoy de los tempestarii. Vamos a ver de qué se trata. Sí. Hace algunos años tomamos a Sir James Fraser como cronista para contar asuntos que tenían que ver con ciertos poderes sobre el sol, el viento y las lluvias. Hoy tenemos otros datos a ese respecto. En varios sitios del mundo se creyó posible el manejo meteorológico por parte de los mortales. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertos rigores para conseguir el poder de atraer la lluvia. En principio, tenían que aprenderse un himno del Samaveda que se llamaba Canto de Sakbari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, que es el rayo. El estudiante que quería dominar el rayo debía aislarse, dejar su aldea, dirigirse a la selva, y allí durante un tiempo que variaba entre los 7 y los 12 años, sí, debía observar las siguientes normas. Primero, llevar ropa limpia, antes que nada. Comer alimentos negros. Ajá. Si llovía, no debía refugiarse bajo ningún techo. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, es decir, saltándola, por ejemplo. No. Le estaba prohibido navegar y necesitaba cantar a cada momento aquel himno del Samaveda. El que seguía aquellos procedimientos solo necesitaba desear la lluvia y el trueno para obtenerlos. Pero esta creencia brahmánica, hay que decir, no tenía enemigos. De algún modo se sabía que un brahmán nunca perjudicaría a nadie con tormentas dañinas. Quiere decir que ninguno de sus enemigos se iba a aprovechar de usted para causarle algún daño gestionándole una tormenta en la esquina de su casa. ¿Entiendes? Claro. Entonces no tenía enemigos este protocolo. Allá por el siglo IX en Europa aparecieron unos hombres que sí eran de temer. Eran los tempestarii. Un prelado carolingio, un prelado carolingio llamado Agobardo, para que veo el nombre me pregunto si no sería un pelado, que era arzobispo de Lyon, escribió un tratado allá por el año 830 que se llamó La loca opinión del pueblo respecto del granizo y el trueno. Agobardo contaba que en aquellas regiones de Lyon casi todos los hombres nobles y plebeyos creían que el granizo, el rayo y el trueno podían ser dominados por unos personajes misteriosos conocidos como los tempestarii. Eran básicamente gestores de temporales furiosos y los producían solo para hacer daño. Ahí está, no porque querían que lloviera, porque es bueno para las plantas, no. Estaban entrenados en un procedimiento extraño. Una tempestad verdadera podía ser cooptada mágicamente por uno de esos tempestarii para poder reproducirla luego. Quiere decir que las tempestades que lanzaban eran la misma o eran una tempestad pretérita de la cual se habían apoderado. En determinado momento los pobladores ya no sabían qué tempestad era verdadera y cuál no era otra cosa que una reproducción. Bien, Agobardo decía en su libro que los campesinos estaban tan cegados por su locura que pudo ver en una asamblea presentar a 4 personas consideradas tempestarii para que fueran condenadas a la lapidación. Bien. La creencia estaba tan arraigada que apareció la contrapartida de los tempestarii. Eran los defensores que procuraban detener los poderes meteorológicos de los tempestarii pero naturalmente a cambio de un pago. Yo soy defensor, sí. Y si usted me paga 50 pesos, yo detengo los poderes meteorológicos de los templestales. Y esto vino a traer problemas a los funcionarios de la iglesia. El papel benéfico de los defensores, después de todo, se parecía al de los sacerdotes, que recibían una porción canónica prevista por el derecho de la iglesia. Ahora bien, sucedía que los hombres pagaban un dinero a estos defensores en lugar de dar limosna a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los creían más específicamente eficientes. Mire, si se trata de parar el poder de los tempestari, yo prefiero a los defensores y no a los sacerdotes. Sí. Cuidado. Menos cuidado, estamos en un asunto. Bien, para Agobardo, todo el asunto revelaba la influencia del maligno, o sea, del demonio, que confundía el espíritu de los cristianos para extender, como él decía, las paganerías y perjudicar a la iglesia. Todo esto decía el pelado Agobardo. Prelado, señor. Para demostrar la vanidad de semejante comportamiento, a saber, creer en todas estas cosas, Agobardo utilizó un arsenal de citas bíblicas. ¿Un arsenal? Un arsenal, te tiraba con citas bíblicas. Sí. Dice Lucas, no sé qué, bla, bla, bla, bla. Decía que si el poder de los tempestari era real, entonces debían encontrarse las pruebas de eso en las escrituras. Bueno, ¿y estaban? No, en realidad no hay muchas pruebas que digamos en las escrituras. Pero como allí no había nada, decía Agobardo, esto era prueba suficiente de que todo eran locuras, que no existía tal poder. Sí. Es más o menos como la ley de gravedad. Hubo una discusión pueblerina al respecto, en donde se le dijo, en realidad pruebas sobre la gravedad no hay en ninguna parte, no solo en la Biblia. Hubo una discusión pueblerina al respecto, no de la ley de gravedad. No, claro. En donde se le dijo a Agobardo que eludía en su discurso un asunto importante. ¿Quién sino un poderoso había desatado el diluvio? Y en la Biblia está. Sí, está el diluvio. Así que Agobardo decía que el gestor de esas lluvias no había sido un mortal. Bueno, en el siglo XIV, Bernardino de Siena escribió también acerca de esta superstición, sin conocer siquiera el texto de Agobardo. Decía que los tempestari eran hombres procedentes de una región mítica llamada Magonia. Un lugar llamado Magonia es místico. Sí, clavado. Esperemos que sí. Claro. El más importante de los tempestari fue un hombre llamado Teobaldo. ¿Lo conocía Teobaldo? Se jactaba de producir granizos particulares. Es decir, tormentas de piedra que caían específicamente allí donde él lo sugería. Con toda puntería. Hasta tal punto llegaba su precisión que muchos hombres denunciaron que una lapidación celestial había caído solo sobre sus cabezas. Casi como escena del absurdo, algunos testigos afirmaban haber visto a compañeros de labor perseguidos por granizos particulares. Bueno, con ese peligroso poder, Teobaldo no solo conseguía destruir cosechas, sino también personas. Disculpe. No sabemos nada acerca de explicaciones racionalistas de semejante cosa, ni de la retractación de quienes aseguraron eso. Yo creo. Bueno, está bien. A mí creo, no le vamos a decir nada. Yo he visto gente que es así lluviosa. Sí, pero qué raro, un granizo particular que Sí. A una persona. Sí, sí. Lo que sí tuvo lugar, se sabe que fue cierto, fue el castigo a Teobaldo. No se sabe si sus pecados fueron verdaderos, pero su castigo sí. Murió lapidado. Uy, por granizo. Sí, no, por los aterrorizados creyentes de la Campiña Lionesa, a comienzo del siglo X, de donde se sabe que un aterrorizado creyente es mucho más peligroso que un tempestari, y a decir verdad que cualquier otra cosa que uno pueda concebir. Sí. Hemos ido a la discoteca. donde el discotecario me dijo que él creía en todo eso, sí. Y él tenía un vecino que cada vez que sabía que él tenía que salir, le hacía llover. Es muy crédulo. No, crédulo no. Él me dijo, mira, aquí lo tengo anotado, me dice. Sí, ¿qué día? Un día X, yo quería salir. Bueno, ¿qué pasó? Llovió. Coincidió. Punto, ya está, me dijo, ya está. No, es bueno. El de al lado. Si no, ¿por qué va a ser? ¿Por qué va a ser? Me dijo. Y me miró así. Como diciendo. Y yo le tuve que decir que tenía razón. Sí, sí. Bien. Y no hay canciones de esto. No hay. Pero hay una canción, que es un vals, que se llama justamente Llueve. Ah. ¿Qué nos está queriendo decir? Llueve, ¿a qué casualidad, no? Sí, bueno, sí, que llueve. Me dijo el discotecario, acabamos de hablar de mi amigo, el vecino, sí. Y que llueve. Bueno.